Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estás, Silvio? Muy frío. ¿Por qué? Muy frío porque este no es nuestro horario habitual. Entonces hago como que hablo a las 12 del mediodía del sábado, pero son exactamente las 9 menos 5 de la noche. Pero era nuestro horario habitual hasta hace poco. Sí, ¿hace cuánto ya? Y hace medio año. Un saludo a Diego Adur, que fue durante mucho tiempo... Sí, integrante de este programa. Columnista, conductor y co-conductor de este programa. Muy bien, un gran abrazo. ¿En qué radios todo esto, Silvio? Esto también sale por AM690K24, la radio de Mataderos, una radio como a vos te gusta. Muy bien, también en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, de actualidad, transmitiendo, actualizando todas las semanas el diario del juicio por las desapariciones de La Tablada. Ah, sí, sí, sí. No sé si sabías que se está llevando a cabo ese juicio. Sí, leí una de las dos notas. ¿Cuál? La que está la foto donde están llevando a las dos personas que van a desaparecer. Que dice, ese es Maradona. Sí. Dice Roberto Felicetti, con quien también hemos hecho programas de radio en esta radio. ¿Y qué otras radios nos repiten? Braulio Domínguez en conducción y hoy no en operación técnica. No todavía. Un saludo a Natacha Bianchi, la primera vez que la tenemos ahí, todos los programas la saludan, la tienen ahí operando. Sí, sí, un saludo especial, estamos acá, débil vidrio nos separa, pero bueno, también la invitamos a tomar mate y agua cuando quiera entrar al estudio. Radio Aijuna se suma a esta fiesta de radios que transmiten Mis Hijos Están con el Padre, Silvio. Y si cruzo el gran charco. Si cruzas el gran charco. Esta Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Y te cuento las novedades que leímos esta semana en la revista Hecho en Buenos Aires, que recibimos siempre, porque la compramos, ¿no? Porque no la mandan. No la mandan, ¿no? A mí me gusta decir la recibimos porque queda... Naturaleza Muerta. La ONG Naturaleza de Derechos publicó el ranking de los alimentos más envenenados de Argentina. El podio es para llorar. La naranja. Se encontraron 34 venenos. En una fruta caben 34 venenos. 62% de ellos cancerígenos. Uf, cada vez peor. Le siguen la frutilla y la manzana. El agrotóxico estrella es el carbenzadim, hallado en 28 alimentos. Está prohibido en Europa desde 2014 por producir daño genético heredable. Puede perjudicar la fertilidad y el feto durante embarazos. Felices fiestas, dice. Termina con felices fiestas. Oye, a mí no me importa. Entrevistaron a Patricio Leisegui. ¿Quién es? Y es un especialista, publicó el libro Envenenados, periodista, que viene investigando ese tema desde antes de que sea tan conocido, ¿no? Porque hace unos años nadie hablaba de agrotóxicos y de transgénicos y de toda esta porquería. Y charlaron de que quieren habilitar la papa transgénica. Ajá, ¿y qué le falta para habilitarla? ¿Ya tiene la patente? Ya tiene la patente, faltan 3 o 4 columnas en Clarín alabando a la papa transgénica. En el suplemento rural de Clarín, un saludo al señor Huergo que alaba todos los eventos transgénicos, desde la recordada soja RR1. Y Pedro, integrante del programa, cerró con un chiste que me gustó mucho, que fue Cristina tiene al papa de su lado y Macri tiene a la papa de transgénica de su lado. Pero hoy no estamos solos, Silvio, en el estudio. No estamos solos, ¿ah? No estamos solos. ¿Quién nos acompaña hoy, en esta noche? Buenas noches, bienvenido Martina, Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Matías Gordillo, poeta de profesión. ¿Matías o Martín? Martín. Martín. Martín Axel. Ah, porque me puse los anteojos bipolares y no leo la tapa del... Martín Axel, así me llamaron apenas nací. Muy bien, que tuvo un largo viaje para llegar hasta acá. Sí, sí, sí, soy oriundo de Villa Lugano, acá cerquita, pero estoy por Alberdi y Puan más o menos, y bueno, es como que está toda la ciudad apelotonada allá. Entonces vivimos unos arriba de los otros a montones, y bueno, después cuesta trasladarse más en horas pico. Sí, ¿ya se siente el estrés de las fiestas? Se siente muchísimo, en cualquier calle, en cualquier bocinazo, en cualquier vecino, en cualquier grado de más de calor, como que, viste, todo es plena ebullición. Por lo menos yo lo vivo así y me da ganas de mudarme a Mendoza. Mendoza, donde no existe la Navidad. Exacto. ¿Y la poesía es un largo viaje también? La poesía es un largo viaje que espero seguir recorriendo para siempre, que me acompaña desde chico. Me gusta decir tengo porque falleció este año, pero tuve, aunque me cueste, un tío poeta que terminé inculcándome mucho a lo que soy hoy, sin quererlo. Él solamente compartía lo que escribía en asados y en reuniones, y después, bueno, por suerte pudo vivir de la poesía. Trabajó muchos años aquí en la Feria de Mataderos, justamente. ¿Cómo se vendiendo llama? Alberto Florindo Martínez. Tenía un puesto que era Lleve su poesía, y él tenía un montón de poemas a oficios, nombres y diversas cosas. Él lo tuvo muchos años en la Feria de Mataderos, por lo menos 5 o 7 años lo ha tenido. Y bueno, él me hizo un poco sentir el cariño por la poesía, y después me largué a escribir un poco. Tuve repercusión en el colegio, acá, en la Vina Pastora, acá de Mataderos también. Y bueno, eso me impulsó a empezar a escribir, y es al día de hoy que sigo haciéndolo. ¡Qué grande! Le mandamos un saludo entonces a Alberto Florindo, ¿es el segundo nombre? Sí, en realidad ya no está con nosotros, bueno, pero igual, se lo mandamos hasta donde lo pueda escuchar, que sé que, claro, que le va a llegar igual. Muy bien, las influencias que puede tener un tío. Sí, sí, la verdad que son muchas. Escribo muy diferente a él, escribía con rima, yo escribo sin rima. Pero bueno, digamos, de todos modos, el punto de partida fue un poco empezar a escribir así, casi seguro por la influencia directa de él. Y bueno, hoy tomé mi rumbo, que es bastante diferente en el tema de la redacción de cada poema a lo que hacía él, pero bueno, digamos, yo lo llevo igual conmigo a donde vaya. ¿Y trajiste cuál estandarte? ¿La tercera? ¿Ya o la segunda edición? En realidad está la segunda en la calle, que deben quedar algunos 4 o 5 ejemplares de mi segundo libro, que es El Jardín de los Amores Imposibles, pero el que tengo en manos es de la primera edición. Cuando salió la primera tirada, yo me quedé con el número 27, que es mi número favorito, y me lo guardé. No lo busqué, me apareció de casualidad el ejemplar 27 y dije, listo, esta es la mía, me lo quedo. No es que tampoco tengo tanta manía por los números, de hecho me iba bastante mal en la secundaria en matemática y no me gustan mucho los números, pero bueno, apareció el 27, me lo quedé y es el que me acompaña. Muy bien. Así que muy contento con todo lo que me ha dado el libro hasta ahora y con lo que me sigue dando, con la repercusión de las personas que lo van leyendo. Es algo que me reconforta muchísimo. ¿Y cuáles son los canales de distribución que elegís para tu obra? Con los poemas que voy escribiendo casi a diario y los que me nace compartir, utilizo mucho las redes sociales, en @tingordillo o en mi Facebook personal, Martín Gordillo. Tengo muchos poemas publicados ahí, algunos del libro, otros no. Pero bueno, y en cuanto a la cuestión de distribución del libro, ahí está en algunas librerías de editoriales independientes. Como ¿La Libre? Especies de ciudad. ¿Cómo? ¿La Libre en San Telmo? Estaba ahí. Creo que no sé si sigue el ejemplar o los ejemplares que estaban ahí, no sé si aún siguen, pero sí, es una de las librerías que Peces distribuye. Así que bueno, anda rondando por ahí. Después Peces hacía también envíos. Digo hacía porque hace, pero ya no tiene más ejemplares de este libro en su poder la editorial, sino que están los que quedan en las librerías, que son algunos poquitos, por suerte. O sea, tuvo buena repercusión. La gente lo comprando. Y la verdad que lo saqué este año. Lo saqué en enero, y la primera edición de 100 se agotó, y después saqué la segunda en abril, en mayo-junio, y ahora ya quedarán 4 o 5 ejemplares, y veremos si en el año que viene, Dios y la patria nos lo permitan, podamos sacar la tercera edición del Jardín, como me gusta decirle a mí, porque el nombre me encanta, pero me resulta medio largo. El Jardín de los Amores Imposibles me suena el Jardín de los Senderos que se bifurcan, ¿no? Y es un poco, tiene un poquito igual de largo. De todo. Flores robadas en los jardines de Quilmes. ¿De quién? Del Turco Asís. Y el Jardín de los Presentes, de Spinetta también, un poquito. También. Y por lo que contás, tu tío hizo un camino bastante independiente, autogestivo. Sí, sí, sí. Él, ¿te marcó en eso también? ¿Lo tomaste en ese aspecto? Mira, nunca me lo puse a pensar de manera muy racional. Quizás fue algo más que se fue dando. Realmente, cuando quise sacar este material, bueno, yo envié justamente algunos poemas a Peces. Me contestaron a los meses pidiéndome más poemas para que pase por los 4 o 5 editores que son los que aprueban o no la edición de cada libro. Porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, la editorial edita una cantidad de libros por año que ellos la consideran, de acuerdo a cada año, puede variar. Y tienen un montón de gente que les manda, digamos, material para poder editar. Y bueno, yo envié ese material. A los meses me respondieron que querían leer más, les mandé más. Y luego me dijeron que me querían editar. Así que un poco por ahí fue la cuestión para poder sacar el jardín. Muy bien. ¿Y querés leernos algunos de los poemas? Dale, sí. Te leo... Auspicia la siguiente lectura de poesía, César Vallejo. Estoy al borde célebre de la violencia. Quisiera ponerle al malvado un venteveo en plena nuca. Voy a ir con un poema que se llama Cada vez que me sonreís. Dale. Cada vez que me sonreís, en la peli de mi vida suena Somewhere Over the Rainbow, mientras todo lo imposible se pega un corchazo en medio de la 9 de julio. Cada vez que me sonreís, las banderas lloran por la muerte y por las armas. Un pibe menos se muere de hambre. La primavera le hace pito catalán a nuestros inviernos y Mirtha Legrand planea irse del país. Cada vez que me sonreís, al miedo le tiemblan las piernas. Los abogados luchan por el bien común. La televisión nos canta la posta y todos los asados tienen molleja. Cada vez que me sonreís, todas las bombas del mundo se convierten en bombuchas. Los políticos son Jim Carrey en Mentiroso Mentiroso. La inflación es para las pelotas de cuero y nadie toca bocina en los peajes. Cada vez que me sonreís, Dios se abre un tinto, se pone generoso con nuestro futuro y medio escabio me promete un montón de madrugadas rebalsadas de voz. Eso. Ah. Sí, que Dios descorche. Ese es uno de los poemas que... de los 50 poemas que están. Muy bien, ¿de título? Cada vez que me sonreís. Cada vez que me sonreís. Sí, sí, sí. Muy bien. Ese es uno de los poemas que siempre están ahí, firmes, junto al pueblo. Hace poco nos visitó otro poeta, Federico Guetufián, que hablaba de la importancia de que el chico, el joven, el adolescente, accediera a material de ficción, cuento, poesía. ¿Vos pensás que esto en la educación está fortalecido? ¿O quizás sí está fortalecido, pero para mí de un modo algo anticuado. Sin que esto suene como a una descripción, a un juicio de valor negativo. Simplemente yo lo que percibo es que se estudia poesía, pero en general se estudia más la poesía clásica o poetas antiguos, consagrados. Y me parece que está bien que esa poesía, por supuesto, se dé a conocer a los chicos, a los adolescentes. Y me parece que también la poesía quizás... actual o contemporánea de autores digamos como los que me rodean o digamos actuales de ahora, me parece que también tienen mucho para compartir y que me parece que ahí hay una cuota un poquito adeudada de que podría todavía difundirse un poco más, que es otro tipo de poesía, ¿no? Yo, para mí no es ni peor ni mejor, es solamente diferente, que muchas veces me ha pasado de que han leído algún poema del libro mío, no hablo para autorreferenciarme ni a gancho, hay mil poetas del estilo, digamos, en el que yo me siento dentro de ese colectivo de poetas actuales, que por ahí encaramos la poesía desde un lado quizás más simplista, ¿no? Que es como más fácil y a veces los chicos tienen el concepto de que la poesía es detrás del velo de tus ojos, del árbol que encontrarás en los frutos, y quizás me parece que está bien que se difunda esa poesía, y también me parece que romper un poco con los esquemas clásicos también está bueno y que despiertan ellos, como me ha pasado, que me han dicho, yo no no pensé que la poesía era esto. Pensé, siempre la tuve en la cabeza como un embole. Claro. Cosas con rima o palabras medio complejas, y puede no serlo también. Y el escritor como alguien viejo y con un traje gris. Sí, le preguntas sí. a un niño o a un adolescente cómo se imagina un escritor y se imaginan un viejito con... Claro, claro, por eso. Sí, sí, bueno, la idea es romper un poco con eso, y todo tipo de poesía es válida y está buenísimo que exista, pero también me parece que estaría bueno que cada vez más tome un poco de lugar la poesía. Sí, sí, bajar la literatura del pedestal, digamos, la escuela vive construyendo estatuas de todo y la estatua es algo lejano. Claro, sí, sí, coincido que estará bueno que se vaya rompiendo con eso. ¿Cómo sería la estatua de un poeta? ¿La estatua de un poeta? ¿No hay estatuas de poetas? Yo no sé, pero debería ser colorida si fuera. Nati dice que sí, que hay estatuas de poetas. Gracias, Nati. No sé, la verdad. Pero supongo, arriba de un caballo, puede ser. Arriba de una rima. Como los próceres. de un verso. Las líneas están abiertas entonces para no, los. No, porque estamos grabando. Perdón. Estuvieron abiertas ayer, podemos decir, la audiencia. ¿Y participás de la Feria del Libro Independiente? ¿Conocés la movida? Estuvo Peces de Ciudad con stand en la Feria del Libro Independiente, y estuvo el jardín siempre ahí presente. Y bueno, yo me pegué una vuelta las veces que se hace, me he pegado una vuelta y ya. También tuvo un pequeño estancito en la Feria del Libro, que no era independiente, en realidad fue compartido el stand. La tradicional. Pero grande. Sí, nos llevaron a los autores a leer ahí a la Feria del Libro también. Los primeros pisos. Arriba. A la gente le cuesta llegar. Ahí en el medio del caos, esa Feria del Libro que parece un shopping. Bueno, también hemos estado ahí. Qué bien. Sí, la verdad que yo estoy súper conforme con toda la gestión de peces y como nada en el océano de, qué grande. De la poesía y de todos los demás, porque no tienen solo poesía, narrativa y ensayos y todo tipo de categorías del texto. Abarca la editorial. ¿Y participás de lecturas? Sí. Participé de varios ciclos o participo cuando me invitan. También tengo un ciclo que hago 4 o 5 veces al año que se llama El Amor es un Bardo con un amigo mío que es músico, se llama Nicolás Otero. Y bueno, mañana vamos a hacer la primera edición de un festival que se llama Festejá y Ayudá en Éter Club por Villa del Parque, sobre la calle Cuenca, junto a una banda que se llama Pasaje 8, que son dos amigos muy grosos, otro autor de poesía que se llama Leandro Gabilondo, que es mi favorito, y la verdad que tengo una relación con él muy buena, es alguien a quien admiro muchísimo. Y hay otro músico también que se llama Lucas Cejas, y es todo a beneficio de un merendero que se llama Merendero Forte, y van a estar juntando regalos y cosas. ¿Cuándo esto? No perecederas. Esto va a ser este día sábado 22 las 20:30 en Éter Club, Villa del Parque. Bien, entonces para quien escuche, Mis Hijos Se Van con el Padre a las 12 del mediodía, todavía tiene tiempo de asistir hasta Villa del Parque para este evento. Sí, entrada gratuita, así que bueno, espero que puedan acercarse. Prometemos tratar de dejarlos satisfechos de música, poesía, porque es como un entramado medio... yo intervengo con mis poemas dentro de las canciones, hay como todo un laburo hecho, le metimos bastante ensayo para que salga lindo, así que... Que va a estar muy copado. ¿Y se llama El Amor es un Bardo? No, El Amor es un Bardo es otro ciclo. Y el de mañana es la primera edición de un ciclo que se llama Festejá y Ayudá. Le pusimos así de nombre, pero porque estamos cerca de las fiestas y es a beneficio todo el merendero. Muy bien. Y bueno, surgió la oportunidad de hacerlo y realmente estamos súper contentos. ¡Qué grande! Aprovechamos para recomendarte, si no lo conoces todavía, también a otro escritor que pasó por acá, André de Michelis. Hace poco participé de un evento con él. No, miento, él iba a asistir y justamente lo terminaron internando tuvo una descompensación, estuvo internado. De verdad, esto hace un mes. Fuimos a un evento que se llamaba Palabrarte, organizado por una profe de literatura, Carolina Bregui, en la Escuela Rumania, una escuela secundaria pública que queda por Villa Santa Rita. Y realmente fue una experiencia súper linda. Nos convocó a varios autores. Uno de ellos fue André de Michelis, que iba a estar por la tarde conmigo, y realmente no pudo llegar por esta descompensación que tuvo. Así que no tuve el placer de conocerlo cara a cara, pero también estaba invitado a estar en toda esta cuestión para defender la escuela pública, que hoy está tan vapuleada, y bueno, con las noticias también de las nocturnas de esta semana y todo. Terrible. No te vayas, porque en instantes vamos a entrevistar a la vicedirectora del Liceo 8, Distrito Escolar 13, Esteban Echeverría, la señora Marcela, con este urticante tema del cierre de las escuelas nocturnas. Muy bien. Hay que abarcarlo eso, porque la verdad es que... Gravísimo. Este gobierno tiene una... inventiva constante para destruir todo. Yo estuve investigando, hasta ahora nadie me confirmó, pero tampoco me desconfirmaron si hay otro gobierno que haya cerrado escuelas, y todos me dijeron, creo que no, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando. Pero públicas. Construyeron 1800 jardines invisibles. Sí, ¿no? Los jardines invisibles, sí. El jardín de educación invisible. Invisible, lo que no se ve, pero bueno, acá estamos. Bancando la parada. Muy bien, estamos con Martín Gordillo. Exacto. Escritor, poeta. ¿Querés leernos alguna otra de tus obras? Dale, te leo uno que no está en el libro, que se llama Un peso por botella. Es más cortito. Y dice: en medio de la telaraña de tu indecisión, se me ocurrió una idea. Hasta que puedas frenar el trompo de tus idas y vueltas, voy a ser como los chinos. Cada vez que te vayas, voy a cobrarte por el frío. Qué grande. Muy bien. Así que ese es otro poema un poco más reciente. Aunque el libro igual es de este año, ¿no? Pero digamos, este está escrito post edición del Jardín. Edición corregida y ampliada. Exacto. @ Tim Gordillo para seguirlo entonces. En las redes, Instagram. Sí, publico mucho ahí. Tanto como los eventos en los que participo, como poemas que voy escribiendo y que... me nace compartir, y bueno, la verdad es que me hace feliz esto. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por tu presencia, Martín Gordillo, y nunca acabará, es infinita esta riqueza abandonada. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, eso ha sido un placer. Esa es la poesía del... Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Estamos con Marcela Bruno, vicerectora del Liceo 8, Distrito Escolar 13, Esteban Echeverría, a propósito de este polémico cierre de los 14 comerciales, no, de 14 escuelas, entre ellas comerciales nocturnos. Marcela, a estos comerciales no les dieron una garantía para reconvertir el plan de estudios. Hola, chicos. No, lamentablemente no. Y creo que se pierde de vista lo que significa, ¿no? Perder este espacio para los chicos. Igual hablamos de los comerciales, pero en el caso de la escuela donde vos trabajás es un liceo. No solo tiene alcance sobre comerciales No, pero la normativa a nosotros nos abarca a la noche. Más allá que la escuela sigue siendo liceo, el nombre a la noche es un comercial nocturno de 4 años. Ah, bien, por eso, exactamente. Sí. ¿Y qué es lo que les notificaron a ustedes? ¿Cómo fue que se enteraron los directivos de estas instituciones? Bueno, lamentablemente nos informaron el día 14, fue la directora convocada a una reunión donde se le informó que ya no va a ser posible inscribir alumnos en primer año porque se cierra el plan. Ya en el 2019 no va a haber más primeros años. Se da solamente la garantía para aquellos que están en segundo, tercero y cuarto para poder terminar, y obviamente la fuente laboral va mermando a medida que van cerrando las divisiones. ¿Y la fuente laboral merma tanto para docentes, auxiliares, preceptores? Para todos. Para todos. Sí, sí. Nosotros ya los profesores de primer año cesan en sus funciones los suplentes el primer día del ciclo lectivo 2019. Los interinos le van a pagar hasta el mes de abril. Y los titulares bajan y quedan en disponibilidad hasta que sean reubicados por la junta de clasificación correspondiente. Un preceptor también ya baja y nos quedamos con un preceptor menos. Y así, paulatinamente, nos iremos quedando sin personal. Quien augura este vaciamiento de las escuelas nocturnas es Marcela Bruno, vicedirectora del Liceo 8, Distrito Escolar 13. Marcela, a este gobierno le gusta usar la palabra gradualismo para implementar políticas económicas y también lo hace en políticas educativas. ¿Cómo es esto de la nueva escuela secundaria? Bueno, la nueva escuela secundaria responde a la Ley Nacional de Educación. Nuestro plan, que obviamente, como manifiestan las autoridades, es un plan obsoleto, es un plan que en realidad es del año 74, pero que los programas de estudio, los docentes, los fuimos aggiornando, obviamente, a lo que es la nueva escuela secundaria, aún sin que se haya implementado en los nocturnos. No se sigue dando tecnología mercantil como se daba en el año 80, obviamente, o contabilidad como se da en los años 70 y pico, 80. Nosotros los hemos aggiornado. Pero claramente no hubo una decisión política para poder reconvertir este plan de estudio o dar de baja este plan de estudio como se está haciendo en este momento, pero no de esta forma, y poder ofrecer una oferta educativa. Este es un espacio, y sobre todo los nocturnos, de movilidad social, claramente. Claro. Nosotros trabajamos con chicos entre 15 y 17 años que vienen de varios fracasos, que vienen de sectores sumamente vulnerables, chicos que trabajan, que mantienen sus hogares, que caminan 30, 40 cuadras para venir a la escuela, o que salen de la escuela y van a trabajar. Y me parece que se pierde de vista esto. Aún yo no pierdo las esperanzas de que esto se pueda revertir. Sí, porque es realmente grave. Yo no tengo recuerdo de otro gobierno que haya cerrado escuelas en esta ciudad, por lo menos escuelas públicas. Mira, yo tengo 50 años, voy a cumplir. Sí. Nunca vi una cosa así de cierre. Porque aparte habla de lo que se aspira como país, ¿no? Digo, cuando vos cerrás una escuela, que es el pilar fundamental que te le da a una sociedad el marco para todo lo demás, es lo que te da la pauta de qué se espera de un pueblo. Y siendo parte si realmente, como dice la ministra, el plan es obsoleto, ellos son los que tienen los recursos, las herramientas y la gente capacitada para que ese plan obsoleto sea reemplazado por algo que a los alumnos le dé las herramientas para desarrollarse en la sociedad. Y acá no hubo voluntad de eso. Fue mucho más fácil cerrar la escuela. Terrible. Terrible, sí, terrible. Muy muy triste, muy, muy triste. Marcela, contame un poco, contarme lo que me dijiste en la escuela acerca de esa reunión que tuviste con la subsecretaria de Educación. ¿Qué fue lo que te señaló en un mapita? Claro, porque nos recibieron a las tres escuelas de la región Quinta, Comercial 12, Comercial 35 y Liceo 8. Esa es una zona, la zona sur de la ciudad tiene una demanda de vacantes importantes. Justamente uno de los argumentos del Ministerio de Educación es que estas escuelas no tienen alumnos y que le pagan sueldo a los docentes que no dan clase. Bueno, yo no desconozco otras realidades, no trabajo en otras escuelas más que en esta, pero sí sé que en estas tres escuelas a nosotros sí tenemos vacantes, sí tenemos alumnos en nuestras aulas, que acá no se le regala el sueldo a nadie porque trabajamos y trabajamos justamente con alguna población, con una población muy vulnerable, así que se trabaja muy a pulmón. Y nos ha recibido entendiendo que por ahí éramos un sector diferente al resto de la ciudad. Nosotros presentamos nuestra inquietud sobre estos cierres y pedimos la posibilidad de que se nos dijera o se nos ofreciera otro tipo de escuela, otra oferta educativa, y nos manifestaba la subsecretaria que esta modalidad de estudio no es elegida, y que acá sobran ofertas en la zona. Se refería a los CENS. Sobran ofertas en la zona y se refirió puntualmente a los CENS. Es verdad, nosotros acá en la zona tenemos dos, que yo recuerde, los que recuerdo, los CENS, para los que no conocen, son centros educativos secundarios, centros de educación secundaria, son de adultos. Eso quiere decir que los alumnos que ingresan deben tener 18 años para poder ingresar. Y justamente nuestra matrícula acá en el liceo, el 90% es de chicos entre 15 y 17. Entonces no pueden entrar en un CENS. Y aparte, también hay un desconocimiento de eso, ¿no? Y un CENS también tiene menos infraestructura que tenga que mantener y hacerse cargo el Estado, ¿no? Porque puede funcionar un CENS en un espacio distinto de lo que es una escuela. No, la verdad que eso no te lo podría garantizar. No desconozco, porque los CENS pertenecen al área de educación de adultos y nosotros somos de educación media. Es un secundario que se hace en 3 años. Es una oferta educativa de la ciudad, es válida, da títulos con validez nacional, que es lo que se pierde ahora en el comercial nocturno, que es la validez nacional. Tiene títulos de validez nacional. Pero la realidad es que es para alumnos que tienen 18 años en adelante. Y la verdad que nos preocupa porque nosotros justamente trabajamos con menores de edad. Trabajamos de 15 a 17, tenemos mayores, pero la mayoría son de 15 a 17. Y estos chicos quedan, no tenemos franja para estos chicos. La verdad que todavía me queda una luz de esperanza hasta febrero, donde puedan recapacitar y darnos una oferta para esta escuela. Me parece que cerrar un turno de una escuela es un pecado terrible. Y en una ciudad que tiene cada vez más gente, porque no es que estamos en una ciudad que, bueno, disminuyó la población, no, sino todo al lo contrario, contrario, no deja al de crecer. Y de hecho, vos sabés que con la Villa Olímpica, el barrio Papa Francisco, acá en Lugano, obviamente se está poblando mucho más y van a hacer falta vacantes. Y ya teníamos demanda de vacantes. El liceo es la única, hasta el momento, el polo educativo todavía no está funcionando y va a ser una escuela técnica. Hasta el momento, el liceo es la única escuela media pública del barrio. Dentro de los límites de Mataderos. Es la única escuela. Y nosotros tenemos 2 distritos escolares, el 13 y el 20, o sea que alumnos que salen de los séptimos grados y vienen a querer tener vacante acá en el Liceo 8, hay un montón. ¿Y cuántos estudiantes tenemos hoy en un curso en el Liceo 8 a la noche? Y en la noche tenemos que tener en cuenta que tiene menos cursos que el turno diurno. Asimismo, nosotros empezamos con una matrícula de 190 alumnos. Que no es poco, porque 200 y pico tiene la mañana, claro, a la tarde. O sea, es falso. 190. Que y vos tenés una merma a esta altura del año, finalizando el año la matrícula final, porque hay deserción, porque los chicos consiguen una changa y dejan de estudiar, porque se hace muy duro venir hasta las 11 y 20 de la noche todos los días. Hay una merma, pero nosotros terminamos con un 25% menos, más o menos. Hoy en día todavía tenemos una matrícula alta, los chicos están rindiendo hoy en día en la escuela todavía, y bueno, esperamos, por eso todavía aún te decía, sigo esperanzada en que se recapacite esta decisión y tengamos la dicha de poder poner un cartel en el hall de entrada de que tenemos vacantes para primer año, para alguna modalidad de las propuestas por el Ministerio de Educación. Quien manifiesta su preocupación, pero a su vez una luz de esperanza, es Marcela Bruno, del Liceo 8, Distrito Escolar 13. Marcela, tenemos que ir cerrando. ¿Cuáles son las próximas medidas que van a tomar con si se autoconvocaron los directores o cuáles son las medidas que... Sí, nosotros estamos convocados permanentemente, cada escuela tiene sus líneas de acción de fuerza. Día viernes se hizo un corte acá en Murguión de Alberdi, el Comercial 2 hizo lo mismo el día jueves en Delepiane y Rucci. Todas las escuelas de la ciudad estamos teniendo medida de fuerza con los alumnos apoyando esta situación, los papás, los vecinos. Acá se presentó un vecino de acá de la cuadra que vino a solidarizarse, muy consternado por la situación. Bueno, la sociedad de a poco, porque la verdad que no se hace muy visible en los medios, o al menos con lo que nosotros vemos la realidad, ¿no? Claro. La vemos muy parcializada. O con faltas de respeto, ¿no? Porque es decir que los docentes tenemos menos prestigio que las bailarinas del programa de televisión, la verdad que es muy desagradable en bocas de una ministra. Lo que dijo la ministra Acuña, ¿no? Estás la ministra Acuña lo dijo ayer a la mañana en un medio, creo. Y la verdad que ella es la cara visible y es la autoridad máxima de este ministerio. Y gente que está cobrando por cerrar turnos en escuelas. Tal cual. Bueno, ese es el estigma que tendrá el resto de su vida, ¿no? Que lo que se recordará de la gestión de la licenciada Acuña será eso, que durante su gestión, igual que de Larreta, que durante su gestión se cerraron escuelas. Muchas gracias, Marcela. No, de nada, chicos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo. Chao. Bien, entonces charlamos con Marcela, vicedirectora del Liceo 8 en el turno nocturno. Turno que... Hay una película que se llama El turno nocturno, que no tiene nada que ver con esto. Es divertida. Vicedirectora, la autoridad de la noche en el Liceo 8. Y yo digo, ¿no? Porque un argumento es que hay pocos estudiantes. También otro argumento es que hay estudiantes que no terminan. Bueno, pero si hay un estudiante que no termina, que pase un par de años por la escuela, más vale que pase y no que no pase. Y por otro lado, una característica de este gobierno es que se la pasa haciendo publicidad de cualquier basura. Te llena de publicidad. ¿Y por qué no hacen publicidad de venir a estudiar, tenés este turno, tenés esta escuela, ¿no? Porque hay un montón de gente que no terminó la secundaria, que es obligatoria en nuestra ciudad y en nuestro país, y que tampoco la está haciendo. Entonces el gobierno también podría incentivar que toda esa población vuelva a la escuela, ¿no? En vez de cerrar. Así es. Bueno, ahora tenemos que pasar la publicidad del gobierno. Ah, bueno, adelante, la publicidad del gobierno. Altos del Barrio. Alto Barrio. Una huerta vertical en cada balcón. Un espacio verde en cada amenity. Torres pintadas del verde más natural. Estudiantes latinoamericanos de agronomía trabajando de porteros y limpieza para vos. Altos del Barrio. Un mega emprendimiento inmobiliario técnico en el corazón de agronomía. Cada torre con el nombre de un ave. 11 torres en Paternal que aportarán a la identidad del bar. Siempre escuchamos al vecino. El diálogo es fundamental. Después hacemos lo que nosotros queremos, siempre poniendo la mejor onda. Y para decorar las veredas, unos parquímetros sembrados en hilera al mejor estilo europeo. Y desde el último piso vas a ver cómo cerramos todas las escuelas alrededor. Altos del Barrio, excelente ubicación entre Avenida Warnes, Avenida Chorroarín, las vías del ferrocarril lleno de negros Urquiza, la Avenida del Campo y Garmendia. Estamos en comunicación con Paloma Santaló. Ella es geógrafa, especialista en temas urbanos, asesora de una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de Paula Penaca, y militante desde hace años en Paternal y Agronomía. De este lado estamos Silvio y Braulio. Te saludamos. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, nos comunicamos con vos. ¿Qué tema, no? Geógrafa especialista en temas urbanos. Hay un montón para decir porque realmente la ciudad de Buenos Aires se está transformando semana a semana. Brotan las torres. Los temas urbanos fueron ganando lugar en la agenda con este gobierno de la ciudad. Y lo que nos convoca, ¿qué tal? Buenas noches, Silvio Florio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que nos convoca es una ley, podemos llamarle irracional, de construir 11 torres en Paternal en el segundo pulmón verde de la ciudad. Otra racionalidad, diría. sí, es un tema, digamos, que apareció a finales del año pasado, en el marco de muchas leyes que proponen un modelo de ciudad distinto, tanto el Código de Planeamiento Urbano, el Código de la Edificación, acompañado de otras políticas urbanas, que nosotros creemos que la verdad es que no tuvo la participación vecinal que hace falta para pensar qué ciudad queremos. Y después eso se nota en las propuestas, que no refleja los problemas de los vecinos de los barrios. Aparecen proyectos que tienen que ver con algo distinto a lo que queremos, a las identidades, diría, sobre todo. Estas 11 torres proyectadas se construirían en las parcelas que ocupaba antiguamente el albergue Warnes, ¿verdad? El albergue, sí, exactamente. Es un predio que tiene mucha historia porque en realidad habían sido tierras expropiadas por el peronismo para hacer un hospital, al igual que el Elefante Blanco, en Mataderos. El hospital no llegó a finalizarse, por mucho tiempo estuvo en obra, construido con la obra parada, fue tomado, y la familia que había sido expropiada inició un juicio para que le devuelvan el terreno tal cual como había sido expropiado, quería decir que vacío. Ah, mira vos, ¿qué familia es? No sé. No sabemos qué familia. No me acuerdo. Hay vecinos que se acuerdan toda la historia perfecta. No me acuerdo el nombre de la familia. Pero, digamos, hubo en los 90, hubo la mudanza de todas las familias que vivían en el Warnes, que se mudaron al Ramón Carrizo, que es un barrio que está por Soldati, y se explotó el edificio y quedó el predio con unas parcelas privadas. Es ahí donde está el kit del problema ahora. Esas parcelas privadas están dentro de un espacio público, pero son unos rectángulos con una forma muy particular. Llama mucho la atención cómo fue que se definieron esas parcelas. Y, digamos, se propone una norma para hacer habilitar la construcción de 11 torres con 16 pisos y una planta comercial y una apertura de calles que la verdad es que cambia mucho lo que es el espíritu de ese predio, que lo que los vecinos todos los vecinos de la ciudad deberíamos tener presente es que está en el medio de lo que es el pulmón verde de agronomía, ese predio enorme que son las facultades de agronomía y veterinaria, y por otro lado tiene el cementerio de Chacarita, que aunque por ahí a nosotros nos cueste verlo así, es un colchón verde para la flora y la fauna, con lo cual el predio del cementerio de Chacarita, este parque central de Warnes y el predio de agronomía conforman un pulmón verde que es un corredor para las aves, las mariposas y todas las especies de flora y fauna que giran alrededor. Es un barrio que uno ve pájaros carpinteros con frecuencia. Pero esto que estás diciendo, si lo escucha un emprendedor inmobiliario, le suena tentador para hacer negocios, ¿no? Para que la fauna... Y debe tener muy linda vista un piso 15 con ese pulmón verde. Los altos del carpintero podemos ya proponer. Totalmente. Y con estacionamiento y locales comerciales en la planta baja, uno puede aprovechar ese espacio sin vincularse con el barrio de la Paternal. Y una de las principales, digamos, como cuestionamientos es que no genera una integración con el barrio. Las torres significarían para el parque sombra, además de una interferencia física. Son muchas las razones por las cuales este proyecto no tiene nada que ver con el contexto urbano en el que se implantaría. Y los vecinos vienen peleando desde hace mucho tiempo porque en realidad hay una normativa vigente que es similar. El Ejecutivo hizo un convenio con el actual dueño, que no son la familia original. Y bueno, la verdad es que las condiciones por las que le cambian la norma vigente siguen sin representar lo que los vecinos quieren para el barrio, ni lo que es el barrio de Paternal, ni lo que es la altura del entorno urbano. En el medio de la discusión del Código de Planeamiento hubo muchos barrios que vieron bajar las alturas y acá no se estaría bajando la altura. Y además, se interviene en un espacio verde. Recordemos que Buenos Aires no cumple ni mínimamente el estándar internacional de espacio verde por habitante, que es de 12 a 14 metros cuadrados, y apenas se mantienen 3 o 4 metros por habitante. Totalmente, y a eso tenemos que sumarle déficit de equipamiento público en la ciudad, y sobre todo pensando a futuro. Y hoy nos faltan escuelas, jardines maternales en casi todos los barrios, pero también equipamiento de salud, de otros tipos de servicios que el Estado podría brindar. No aprovechar la tierra pública para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es vender las joyas de la abuela. Quien afirma taxativamente que se están vendiendo las joyas de la abuela es Paloma Santaló, geógrafa especialista en temas urbanos. Paloma, ¿ya está anunciado este emprendimiento en algún lugar que se pueda rastrear por internet? Hay un viejo proyecto. Ajá. Que está anunciado en una página, que la verdad es que no se termina de entender cómo es la propuesta. Suponemos que lo que están haciendo es esperando a la segunda aprobación, porque esta ley tuvo una primera aprobación ahora en diciembre. Tiene que pasar doble lectura, que significa que tenga una segunda aprobación en la legislatura de la ciudad, y sabemos que en febrero va a ser la audiencia pública. Entre la primera aprobación legislativa y la segunda tiene que haber una audiencia pública, que es este espacio donde los vecinos tenemos voz para hacer observaciones y recomendaciones sobre esa ley. En este momento estamos concentrados en trabajar la visibilidad del tema y la participación en la audiencia pública y en pensar propuestas. Estamos pensando en un proyecto alternativo desde los vecinos que plantee otras alternativas a lo que propone la ley que se quiere aprobar. El proyecto que está en la página es responde a la norma vigente. No sé si se entiende, porque en realidad se está dando como todo un rulo sobre una ley que existe, una modificación un poco engañosa, que las torres hoy se podrían construir. La ley propuesta le agrega una planta comercial en la planta baja, digamos con basamento, se llama esta, para que no sean unas torres sueltas con reja en el medio, pero la altura, que es lo que más impacta sobre el parque y sobre el corredor verde, no se está modificando. Y los usos pueden también generar un impacto fuerte. Estamos trabajando en ver alternativas sobre esto. Bien. ¿Y los vecinos están movilizados, están preocupados por este barrio? ¿Cómo están muy organizados. Hay una página web donde se puede visitar, donde están poniendo la información de todas las convocatorias, están poniendo firmas, se puede buscar en Facebook, se llama No a las Torres en el Parque de la Isla de la Paternal. Están movilizados, están muy activos. Y no solamente los vecinos, también hay otros actores que acompañan la defensa de este pulmón, por ejemplo, de la Facultad de Veterinaria y de Agronomía. Hay un grupo que trabajó dentro de este predio, hay una reserva de la laguna, que es otro, digamos, un grupo de actores importantes que están apoyando la reivindicación de los vecinos. Hay apoyo también de la sociedad, la Asociación de Aves Argentinas, que están preocupados porque tienen en el predio de agronomía uno de los puntos de avistaje de aves más importantes de la ciudad. Y hay muchos colectivos de distintos barrios que a lo largo del año, tanto por las ventas de tierras públicas que hubo en distintos barrios de la ciudad, Mataderos, en Belgrano, como los impactos que va a traer el nuevo código de planeamiento, el nuevo código de la edificación. Hay colectivos de vecinos peleando por una ciudad distinta en toda la ciudad y es interesante cómo se están poniendo en red esos colectivos y nos vamos reforzando de barrio a barrio. Bien, una red necesaria porque el mercado inmobiliario quiere transformar toda la ciudad en una gran, no sé qué, pero en un gran negocio. ¿Qué próximas acciones tenemos para anunciar e invitar a la audiencia? Y tenemos el desafío de no bajar el ímpetu con el que venimos en esta época de fiestas y de vacaciones, pero están todos los fines de semana, se están juntando firmas en la Plaza de Agronomía y en el mismo predio de Warner. Las firmas también se pueden apoyar por vía electrónica, que está ahí en el Facebook el link para sumar las firmas electrónicas. Y estamos trabajando en un proyecto alternativo que vamos a retomar en febrero, posiblemente con alguna gran reunión donde se vayan juntando los equipos de trabajo. Hay algunos equipos que están buscando temas de impacto ambiental, hay otros que están buscando información fidedigna sobre la capacidad de las redes de agua, de cloacas. Tienen problemas esa zona de inundaciones que antes no tenía, que están surgiendo desde que se construyó el Carrefour, que es hace muchos años, pero los vecinos históricos se acuerdan que en esa zona no había problemas de inundación. ¿Hay alguna intuición o que hay problemas con el suelo? Entonces nos dividimos en comisiones de trabajo y en febrero vamos a retomar la tarea de escribir los fundamentos y el texto de una ley, que ya tenemos un borrador, y ahí tendremos alguna gran reunión para convocar a todos. Bueno, Paloma, te agradezco. Redes sociales es en este momento la forma en la que tenemos... ¿Cómo? Perdón. No, que a partir del Facebook y las redes sociales es la forma en estas semanas de mantenernos comunicados. Hay muchísimos actores y músicos que sumaron sus videos, que apoyo un montón para darle visibilidad. Y bueno, eso. La verdad es que la experiencia de muchos colectivos es que se logran... no sé si dar marcha atrás algunos de los proyectos, pero sí mejorar muchísimo las condiciones. Un buen ejemplo es la Plaza Clemente, que logró que se dé marcha atrás con el proyecto, movilizándose de vecinos de colegiales. El proyecto de enrejarla, ¿estamos diciendo? En la Plaza Clemente, que es un predio que está cerca del mercado de pulgas de Dorrego, se quería hacer como toda una planta comercial y un parque cerrado en el techo. Los vecinos se movilizaron mucho el año pasado y lograron dar marcha atrás a ese proyecto. Y bueno, hay posibilidades de mejorar los proyectos, así que organizados vamos a dar esa batalla. Quien afirma entonces que toda resistencia es fértil es Paloma Santaló, geógrafa especialista en temas urbanos. Muchísimas gracias por tu participación en el programa, Paloma. No, muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio a estos temas. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿qué programa tuvimos entonces, Braulio Domínguez? Tuvimos a un poeta nocturno subido a una torre. Una torre llena de agrónomos. Y también a Marcela, la directora del Liceo 8. Muy bien, esperemos que nuestra audiencia disfrute de esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Y ya recibimos también un último mensaje de oyente, nos llama Baldomero desde Flores, y dice que el programa está falto de ritmo y que solamente tiene el ademán de un gesto cansado. Muchas gracias, yo quiero traer a colación, hablando de gente que decía cosas, a Catriel Fernández, que muchas veces terminaba el programa diciendo: uy, mire quién viene ahí, viene Tevele con la escoba, y terminaba el programa. Catriel, gracias a quien conocimos esta radio. Muchas gracias, Catriel, ahí donde quieras que estés en las Europas. Muchas gracias a la audiencia, nos encontramos la semana que viene. en este programa modo radial que hemos dado en llamar... Mis hijos están con el padre. Gracias, Silvio. Gracias, Braulio.